El programa se llama Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo. Y por este tema, ya que este programa, más allá de que está realizado en la provincia de Buenos Aires, la idea también de contarte de qué se trata este programa es que lo podés escuchar y lo podés ver a través de diferentes plataformas, estés en el lugar en el que estés. Por eso estamos comunicados con Juan Mascaró. Él es integrante del programa Movimientos Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Luján y documentalista. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hola, ¿me escuchás bien? Ahora ahí? Sí, perfecto, ahora estamos al aire. Bueno, saludaba a la audiencia y contarles que, a pesar de que está hecho Buenos Aires, estuvimos recorriendo experiencias ahí cerca nomás, en el sur de Neuquén también. Juan, el capítulo con el que abríamos tiene que ver con la zona ahí cercana a Luján, a Opendoor y algunos lugares de producción, pero si bien más allá del lugar territorial donde están ocupadas o donde están estos lugares de producción, viendo el primer capítulo, que ya, por ejemplo, en nuestro caso lo estuvimos viendo a través del canal de YouTube, las problemáticas que se tratan y también las soluciones que se plantean, que por ahí es lo más importante, a esas problemáticas las podemos nacionalizar. En alguno de los fragmentos que presentábamos ahí en el comienzo se hablaba esto, de bueno, que las tierras son alquiladas, de la necesidad de contar con una organización. ¿Cuál es el objetivo que ustedes se plantearon a la hora de hacer este Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo? Mirá, te escuchaba y sí, claro, creo que es imprescindible nacionalizar, incluso regionalizar, ¿no? Porque América Latina es uno de los continentes con más concentración urbana y más latifundio también, o sea, de menor distribución de la tierra. Entonces, lo que nosotros relevamos ahí en la zona de La Plata y la zona pampeana en general, que son los frutihorticultores, lo que relevamos también en el oeste pampeano, que son los crianceros de cabras y las crianceras de cabras, muchas mujeres ocupadas también en esa tarea, y familias rurales, no enteras, y también lo que relevamos en el sur neuquino, que son la economía, agraria de los pueblos originarios, centralmente de las comunidades mapuches de la zona de San Martín de Tucumán, de los Andes y Junín de los Andes, todos tienen un tema común, que es el que vos planteás, que es la ausencia de políticas públicas y lo que ellos llaman la necesidad de un banco de tierras, es decir, que las tierras ociosas, las tierras fiscales que están también en primera instancia, las que están sin uso y que tienen desperdiciada su utilidad hoy, se puedan repartir o consignar para que trabajadores rurales y trabajadoras y familias trabajadoras del campo puedan producir en esos territorios y a la vez alimentar a la población. Que estas dos frases que contiene el título, Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo, tienen una relación íntima, porque en la medida que no podamos producir alimentos sanos en la cercanía de las ciudades, esa alimentación va a ser cara y de mala calidad para todos y para todas, ¿no? Incluso para los grandes centros urbanos. Así que ese fue un poco el objetivo de un material que en principio había sido filmado de manera interna. Nosotros nos reunimos con el área rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es quien produjo también la serie, y lo pensamos como un material, en principio, para distribuir internamente entre comunidades nuevas que se iban sumando al movimiento y no conocían las experiencias de las otras comunidades. A partir de que se filmó y que empezaron a aparecer historias muy interesantes, y además de que el hecho de que se haya traído de nuevo a debate el tema de la soberanía alimentaria a partir de lo de Vicentín y demás, pero digamos que es un tema que está siempre en el debate público, por lo menos desde los años 90 en la Argentina, hoy asomó, mucha gente desconoce de qué se habla también cuando se habla de soberanía alimentaria. Entonces nos pareció que un buen momento para poder poner esto en principio en las redes, en algunos canales de YouTube, en canales universitarios, en televisoras comunitarias también que lo están estrenando. Y bueno, es un capítulo por semana de acá a agosto, más o menos, cuatro capítulos, ¿no? Cuatro de 26 minutos. Juan, y más allá de esto que vos decías, ¿no? De la mediatización del término y de esta puja de poderes que se da, dentro del ambiente universitario, del ambiente académico, vos estás en la Universidad Nacional de Luján, zona de, para el que no conoce por ahí esa zona de la provincia de Buenos Aires, zonas de producción, y SEMA, zona una, así como la entrada al lugar sojero por excelencia de la Ruta 5. ¿Qué lugar te parece que, o qué posibilidades tiene en este momento político y social que estamos atravesando realmente esto? ¿Lo podemos volver a llamar con un término que algunos dirán viejo, antiguo, como reforma agraria? ¿Se le ve algún tipo de posibilidad o se le está planteando esto, por lo menos desde los lugares de producción a los estamentos de poder? Bueno, mirá, es interesante el debate que planteás, porque ahí hay una disputa, yo diría, que se da en varios terrenos. Vos mencionabas lo académico, y un tema central me parece que es la formación que están teniendo los técnicos y técnicas que egresan de las universidades en carreras agrarias, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros agrónomos. Siempre, y esto lo han planteado los movimientos sociales, lo vienen planteando hace años ya, hay una disputa ahí entre un sentido, si querés, absolutamente productivista y de explotación de la tierra, y más allá del cuidado de la tierra que le dan muchos docentes, muchas cátedras, y la intervención incluso de las empresas, digamos, de las empresas que distribuyen los venenos para los sembrados en el campo, y el complejo agrario industrial, digamos, ¿no?, que tiene una hegemonía a nivel mundial, cómo han intervenido en la formación de los técnicos agrónomos, y la disputa que se da por este otro sentido, que es un poco el que estamos defendiendo nosotros, que es una relación con la tierra, y particularmente a partir del vivir, de vivir en el campo, ¿no? Ahí lo dice uno de los entrevistados en el primer capítulo, se pregunta a él quién es campesino, el que trabaja, el que vive del campo o el que vive en el campo. Claro. Y yo creo que ahí se traza una línea muy importante, porque estas cuestiones, por ejemplo, de las fumigaciones y los agrotóxicos, han incidido directamente en la salud de la gente que está viviendo en el campo. Entonces ahí ya se está dando, para mí, una disputa de sentido que tiene que ver con la propia vida y la propia subsistencia, ¿no? Es complejo, para mí, no, obviamente, y para muchos compañeros no es una batalla que esté ganada, ni mucho menos, pero me parece que se va avanzando en un nivel de conciencia también en la medida en que se conocen experiencias de este tipo y se ve como posible, como real, la posibilidad de producir de otra manera, ¿no?, y de distribuir alimentos de otra manera también. Si me preguntás por la zona esta de La Pampa, creo que hay todavía una enorme hegemonía de este lobby sojero, que son centralmente pools de siembra que también alquilan, ¿no?, los campos. O sea, las personas del campo de la zona pampeana son arrendatarios de empresas que usan la tierra, y que parece, digamos, es una gran ganancia en el momento, pero después la tierra queda infértil o hay que dejar de sembrar por varios años, queda estropeada por el uso intensivo que se hace y por los venenos también. Entonces es todo un tema que yo creo que va a llevar años, o está llevando años, la toma de conciencia, pero que muy de a poco va avanzando también, ¿no? Estamos hablando en 33 de mano con Juan Mascaró, integrante del programa Movimientos Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Luján, documentalista y uno de los integrantes que realizó el programa Tierra para quien la trabaja, Alimentos para el Pueblo. Juan, veíamos ahí en el primer capítulo que se ha presentado, como decíamos la semana pasada, esta migración también que se plantea, esto de los productores que venían de la zona del Gran La Plata, podemos decir, y que hoy están situados ahí en cercanía a Luján. ¿Se está dando este movimiento o por ahí es algo que nos llamó la atención a quienes vimos el documental? Sí, nosotros también cuando fuimos a entrevistar a esos compañeros, no conocíamos bien su historia, de dónde venían, y nos contaron ahí en la entrevista que venían de La Plata, porque se van agravando también las condiciones. Hay otro elemento que interviene en todo este desarrollo de la problemática del campo que estamos charlando, que son, digamos, las empresas que hacen especulación inmobiliaria. O sea, como en las grandes ciudades, y hoy la mayoría son grandes ciudades porque todas las ciudades están muy pobladas, y ustedes lo deben ver allá también en el sur, como las zonas que antes eran periféricas de esas ciudades empiezan a ser loteadas, compradas a un precio vil muchas veces, y revendidas por las inmobiliarias, por empresas que tienen en general muchos, en muchos casos son fundadores de los lugares, tienen una historia, digamos, de capital acumulado en las distintas ciudades y avanzan sobre esa frontera que antes eran, en muchos de esos lugares, eran lugares que producían alimentos, y producían alimentos a un costo relativamente bajo a partir de la posibilidad de arrendar también a bajo precio. Eso hoy se va modificando. Estos productores tienen que pagar un alto alquiler por mes por esas tierras, entonces se van corriendo hacia lugares que son o más alejados, o en general están lejos de los caminos. Toda la logística para que alguien busque esos alimentos y los lleve a algún mercado también es más compleja y se encarece. Es decir, bajan ese costo del alquiler de la tierra, pero se suben otros costos que son el traslado, etcétera, ¿no? O sea, todo el trabajo este que el movimiento ahora está tratando de colectivizarlo, de hacerlo entre varios para reducir esos costos. Pero, digamos, también aparece todo el tema de los intermediarios que encarecen los alimentos. Si vos vas a un mercado hoy, de estos mercados que se están organizando muy de a poco, con mucho esfuerzo, y no en todos lados, pero en algunos lugares tenés el acceso a esos alimentos agroecológicos, a veces terminan saliendo lo mismo que pagás en una verdulería, ¿no? Y los de la verdulería son alimentos producidos a gran escala, que deberían ser más baratos por eso. Sin embargo, no lo son. Y eso tiene que ver un poco con los costos que suben y con la ganancia de los intermediarios. Al productor finalmente siempre le queda poco dinero. Esto es algo que cuentan todos, ¿no? Desde quienes crían animales hasta quienes siembran frutas, hortalizas, como es el caso de Buenos Aires. Juan, ¿y dónde se puede ver? Hoy se estrena, hoy si nos estás escuchando en vivo, viernes, se estrena el segundo capítulo de Tierra para quien la trabaja, Alimentos para el Pueblo. ¿Dónde se puede ver el estreno y después dónde podemos buscarlo si queremos volver a verlo? Bueno, mirá, en distintos lados. En vivo se va a pasar en la televisión digital abierta por un canal que se llama Barricada TV, que es un canal de cable, el canal 33, que transmite para las zonas de Capital Federal y primer cinturón del conurbano, digamos, las localidades más cercanas a la ciudad de Buenos Aires. Después también se retransmite martes y jueves a las 19:30 por Pares TV, que es un canal cooperativo de Luján, justamente ahí de la zona donde filmamos y de donde está la universidad. Y también hay un canal de Ciudad de Buenos Aires que se llama Canal Abierto, búsquenlo, lo googlean, entran a la página y está ahí el segundo capítulo ya está liberado, está disponible hoy para poder verse a partir de hoy. Y nosotros tenemos también un canal que es el YouTube del Departamento de Educación de la UNLU, que es el espacio desde el cual surgen estos materiales, y es buscan ahí YouTube, Departamento de Educación UNLU, y van a ver ya los dos capítulos y cada semana uno nuevo. Juan Mascaró, te agradecemos por tu participación aquí en el 33 de mano del día de hoy, y te dejamos, ahora te sacás el traje este que tenías puesto de presentador del documental y te pones el otro traje, me imagino que en realidad es el mismo, porque hoy está esta Asamblea Federal Audiovisual que nos ha llegado información que van a estar debatiendo acerca del presente del sector audiovisual a las 8 de la noche. Va a estar, así que en algún momento seguramente te estaremos molestando a vos o a algún compañero o compañera para ver de qué va este tema. Sí, eso tiene que ver con el presente del cine. Seguramente después de la charla de hoy estaremos haciendo un resumen de lo que es echarle, que centralmente tiene que ver con las políticas de fomento y poder seguir filmando documentales, películas. Y se los vamos a compartir también ahí para que lo podamos compartir con la audiencia, digamos, lo que se va resolviendo en estos encuentros, en estas asambleas. En 33 de mano estuvimos hablando con Juan Mascaró, integrante del programa Movimientos Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Luján y documentalista.